Hoy es día de plaza. Bueno, es bueno poder dejar en la memoria las historias de cada familia, de cada madre, poniendo realmente por delante la historia de los desaparecidos y desaparecidas, para ir contando la historia de ellos. Nunca vamos a llegar a contar de los 30.000, como espera el gobierno, a saber dónde está la lista de los 30.000, ¿no? Bueno. Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. La Ronda de los Presente, la Ronda de los Jueves, es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Ante todo, recordamos a nuestras madres y compañeras y compañeros que han partido. Por todos ellos, presentes, ahora y siempre. Siempre. Que ponga así, pero si no, no veo por la luz. No tiene que ver con la edad, tiene que ver con la historia. Lamento. Con profunda tristeza, tenemos que comunicar la temprana y sorpresiva partida de María Eva de Lía, hija de Hernando Tito de Lía y de Marta Inés Vaccaro, embarazada de 7 meses cuando fue secuestrada junto a su compañero durante la última dictadura cívico-militar. Desde entonces, Evita, como le decíamos en abuela, buscaba a su hermano o hermana nacida durante el cautiverio de su madre en febrero de 1976. Evita estaba siempre presente y dispuesta para todas las actividades y acontecimientos institucionales. Participó del libro Historietas para la Identidad, protagonizó el Sport Hermanos. No lo dejemos con la duda, además de colaborar en cada una de las campañas impulsadas por abuelas para la búsqueda de sonrisas amplias. Mirada profunda, de sonrisa amplia. Mirada profunda, siempre nos la tendremos presente. Evita, presente, ahora y siempre. Compañeros y compañeras, nuevamente tenemos que empezar por hablar de que ayer miércoles, mientras los compañeros jubilados se manifestaban como tantos miércoles, nuevamente la represión actuó. En esta oportunidad, no solamente gasearon a un jubilado que cumplía años ese mismo día y aparece por un reportaje de la TV, también dos compañeras que son de la CTA, fotoperiodistas, fueron detenidas. Y es el mismo modus operandi de todos los miércoles. Es una marca internacional. Sabemos que cuando se realizan este tipo de represiones no quieren que haya muestras y que haya recuerdos para que la gente lo vea. Por ese motivo, lo primero que hacen es atacar a ellos, a los fotoperiodistas. Sabemos que internacionalmente también lo hacen en Estados Unidos, lo hacen en Gaza. Casualmente, esta semana tuvimos que leer la triste noticia de 7 periodistas asesinados por las bandas sionistas de Netanyahu y su gobierno. Y así todos los días, una más y otra más y otra más. Lo que no quieren que se marque en este momento acá en la Argentina es la lucha de los jubilados por un salario digno y por que se recompongan todas las conquistas que se han quitado. No se quiere mostrar la lucha de los estudiantes secundarios, de los profesores que están pidiendo más presupuestos para las universidades. no se quiere mostrar la lucha de seco que pide por condiciones de trabajo. Y la vez pasada, solamente un periodista de ahí que reportó cuando un trabajador se subió a un tanque porque dijo, no damos más. Y es ahí donde después de mucho tiempo, porque son meses que llevan luchando, Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Trabajo, decretó la conciliación obligatoria. Tarde, pero está. Por todos esos trabajadores que diariamente luchan por sus condiciones de trabajo y que no quieren que se visibilice desde esta plaza, decimos, los acompañamos. Sus caras, sus luchas están presentes todos los jueves acá en esta ronda. Por todos ellos, compañeros, un fuerza, compañeros, y sigamos en la lucha. Yo les voy a comentar algunas cositas con los compañeros. Van a tener el micrófono porque nos van a hablar de distintos temas. En primer lugar, quería comentarles que Olga Vázquez de La Plata no es simplemente un edificio, es un territorio recuperado en 2003, que ha logrado transformar un espacio abandonado en un refugio de cultura popular durante momentos críticos, como fue la trágica inundación del año 2013, ¿recuerdan? Cuando no había con qué socorrer a la gente, que el agua le llegaba hasta el techo. Bueno, el Olga Vázquez fue un punto de reclutamiento de comestibles y ayudó a los vecinos del barrio. Funciona un bachillerato popular Bartolina Sisa y está oficializado. También funciona una radio comunitaria, distintos proyectos productivos, las iniciativas independientes tienen su espacio para expresarse. Es un espacio emblema de todas las asambleas que han pasado, como la campaña por el derecho al aborto, la Ollita Gravetti, Hijos de la Plata, Azucenas, Socorristas de la Plata, infinidad de iniciativas que habitan este espacio cuando es necesario para que tengan un lugar para reunirse y para luchar. La expropiación definitiva de Olga Vázquez es una necesidad urgente para brindar seguridad jurídica a un proyecto colectivo. Ayer, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, el FITU presentó una ley donde plantea precisamente esto, el proyecto de expropiación para evitar el remate de este emblemático lugar de lucha. Es muy importante que acompañemos esto y, si es necesario, movilizarnos para que estos espacios no sean arrebatados. Le voy a dar la palabra a Beverly, que hoy no va a hablar del fondo, va a hablar de aquí, que tiene que ver mucho con el fondo también. Pero voy a hablar de la deuda. No, que no es poca cosa, ¿no? Con la deuda que tenemos con Haití. Lamento mucho que ninguno de los compañeros haitianos que están aquí en Buenos Aires pudieran llegar en este horario hoy a la plaza. Por supuesto, dicen, es un horario de trabajo y no se puede mover. Porque hoy, 14 de agosto, es un día muy especial en Haití. Es el día donde se conmemora el inicio del levantamiento en 1791 de un pueblo esclavizado. Un pueblo que es el único pueblo esclavizado en el mundo que luchó y logró su independencia, su libertad, en este caso también su independencia como colonia de Francia. Y traje un pequeño machete, no lo voy a leer todo, pero para ponernos en el lugar, pensamos, Haití, en ese momento se llamaba Saint-Domingue, contaba con 793 haciendas azucareras, 3.150 plantaciones de añil, 3.117 haciendas cafeteleras, 789 factorías de algodón y, no podía faltar, 182 destilerías de tafia, que es el aguardiente, el ron haitiano es muy bueno. Se estima en ese momento que Haití tenía una población de aproximadamente 500.000, 500.000 personas. Evidentemente, la población autóctona de la isla había sido diezmada totalmente. Y de hecho, adelantándonos en la historia, el nombre de Haití es el nombre que pusieron al país cuando se independizó en homenaje a los haitianos, que eran los taínos, la población nativa de esa zona. Bueno, en este momento, estamos hablando de 1790, de esta población de 500.000 de personas, se calculaba que aproximadamente el 9% eran personas blancas. Un 5% eran gente de color o mulatos libres. Y el 86%, algo más de los 450.000 personas, eran mulatos y negros esclavizados, que venían de 38 etnias de África y ya llevaban un tiempo trabajando ahí, produciendo en todos esos lugares y convirtiendo a Francia en ese momento, o sea, Haití era la colonia más próspera de Haití, de Francia, y lo que efectivamente lo convirtió a Francia en el poder que es hasta el día de hoy. Por eso reclaman la Torre Eiffel, ¿no? Porque además fue construido con la riqueza que se sacó de Haití. Bueno, en eso, la vida promedio de las personas esclavizadas en Haití era más o menos 7 años, para darnos una idea de cuál era el costo de esa riqueza. Bueno, después de que los franceses, con la libertad, la igualdad, la fraternidad, digamos, se habían levantado, y en el resto del mundo, como en Haití, se dio cuenta que eso no era para todos, era para los hombres blancos con propiedad, avanzaron con sus rebeliones. Y el 14 de agosto de 1791, según se dice ese documento, a través de testimonios que fueron arrancados bajo tortura de personas que habían participado, unos 200 personas, hombres y mujeres, esclavizadas, delegadas de las distintas plantaciones en el norte, se juntaron el 14 de agosto en una plantación por ahí, en este bosque, Bois Caimanes, bosque de caimanes, y decidieron cómo iban a avanzar. Decidieron en ese momento que la semana próxima, el 21 de agosto, iban a levantarse en armas y se juraron ahí un pacto de sangre. Hay dos líderes haitianos muy importantes que estuvieron presentes en ese momento. Uno se llama Dutty Buchman, que era un cimarrón, un fugitivo en ese momento. Él había nacido en Jamaica, pero había sido vendido hacia Haití y después, bueno, se había fugado. Era ya un líder de la población y era también un sacerdote vudú. Y estaba la sacerdotisa Cécile Fatimán, que también era de la religión vudú y una mulata criolla. Comento eso porque en ese momento la religión y el idioma creol eran claves para la organización de la resistencia y la rebelión. Y si vos escuchás hoy a los haitianos y las haitianas hablando de su resistencia y sus luchas siguen reivindicando la importancia de esa lengua y de esa religión. Entonces ahí, y termino con esto, ellos tomaban la decisión de rebelarse, de avanzar con su revolución. El Buchmann terminó ahí arengándoles, esto ya lo vas a escuchar, «Cute la liberté, li palé cor nu tu». Escuchan la voz de la libertad que habla en el corazón de todos nosotros. Y con ese grito, a la semana siguiente, el 21 de agosto, se inició la rebelión que les llevó al fin de la esclavitud y la independencia el 1 de enero de 1804. Desde entonces, en muchos momentos hemos hablado de la importancia de este momento, de esta revolución haitiana, por la libertad de toda América, de todo nuestro pueblo y de todo el mundo. Así que hoy festejamos, celebramos junto con los haitianos este grito de libertad, nos solidarizamos con ellos nuevamente, que están y siguen luchando por su libertad frente a las consecuencias, ellos mismos dicen, de esa decisión de independizarse, de terminar con la esclavitud. Los poderes no lo quieren. Quieren su tierra, quieren sus minerales, quieren su libertad, y nosotros tenemos ahí una deuda con ellos para esa libertad. Así que Haití presente, ahora y siempre. Gracias. Gracias, Beverly. Gracias, Beverly. Bueno, Nico, te acercás un momentito, que nos va a hablar de una actividad. Hola, compa, buenas tardes. El martes se cumplieron 5 meses del ataque que le hizo la gendarmería a Pablo Grillo. Se cumplen ya 5 meses y sus familiares y sus amigos están organizando en el día de mañana un semaforazo especial en la Plaza de Escalada, que es la Plaza Mariano Moreno, que queda frente a la Plaza de Escalada. A partir de las 3 de la tarde va a haber diferentes actividades, se va a hacer el semaforazo especial, va a haber muestra de fotos con el Polaco, que es un fotógrafo de piquetero de mucho tiempo, que va a haber una muestra de fotos sobre los ferroviarios, va a estar Peón Vuelve, o sea, van a estar ahí jugando el ajedrez, van a estar la Feminansis, va a estar los viajes de Simón, va a haber algo para compartir, y bueno, les esperamos, que es importante que se siga visibilizando esto que pasó hace 5 meses. Ayer lo operaron a Pablo, le pusieron la prótesis del cráneo, así que hay que seguir estando en la calle, peleándola para darle fuerzas a él y para seguir presionando. Se hizo la reconstrucción el lunes del disparo de Guerrero. Lo citan indagatoria los primeros días de septiembre, así que bueno, no hay que abandonar la calle como nos enseñaron las madres y los familiares acá, así que bueno, mañana y todos los viernes nos esperamos. Gracias. Gracias. ¡Fuerza, Pablo! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Pablo! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Pablo! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Pablo! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Ramón! Compañeros, el sábado, cumpleaños 49, declaran ahí en ausencia. El 6 de agosto, 14 horas, en la casa Mariani Peruzzi, de Ruggi, 30 entre 55 y 56 en La Plata, va a haber un conversatorio. Va a estar ahí Elsa Pavón, por la asociación Anaí, Ana Barleta, por la Comisión Provincial de la Memoria, y hay una entrevista y transmisión que se va a hacer por las distintas radios, entre ellas Radio Futura. Va a haber números musicales y finalizando con suelta de globos para que nuestros deseos vuelen alto, alto, alto. Por Clara Anaí, por las nietas y nietos que aún nos faltan encontrar, y te esperamos todas ahí el sábado junto a su abuela Chicha, que donde esté debe estar acompañando y pidiendo porque aparezca Clara Anaí. Bueno, compañeros, dos cositas más. Le voy a dar la palabra a Gonzalo, que brevemente, como se acostumbra en este espacio, va a decir algo del fentanilo. ¿Lo conoce? Sí. Hola, bueno, gracias por el espacio. El tipo que mora en esa casa que está ahí enfrente vive diciendo que no es cierto que la gente no llega a fin de mes. Bueno, hubo 96 personas que no llegaron a fin de mes ahora porque han muerto por el uso del fentanilo contaminado, producto del desarme del Estado que tiene, entre otras cosas, el ANMAT y la falta de control sobre el negocio de los medicamentos. Esto recién empieza. Esta situación es de una gravedad enorme, en este caso que ha producido muertes, pero en general la falta de control sobre los medicamentos produce un montón de cosas, entre ellas muerte, y el consejo del ministro Schwarzenegger es que no existan controles porque el control falló, algo así como dejar de que haya controles de semáforos porque los semáforos fallan, entonces que se choquen los autos porque es falso el control de los semáforos. Un disparate a toda prueba. Yo les cuento que además la necesidad de resolver esto no es solamente por la resolución del Estado, sino que el Estado pasa a tener otras funciones con respecto a la producción pública de medicamentos, que lo hemos tenido con bastante intensidad durante un tiempo, pero que desde hace ya 15 años esto se ha caído. El jueves próximo tenemos una audiencia en el Congreso de la Nación para reimpulsar la producción pública de medicamentos y que los medicamentos estén al servicio del pueblo y no del negocio. Gracias. Gracias, Gonzalo. A seguir todo esto. Bueno, compañeros, desde Mar del Plata nos avisan que el represor Miguel Ángel Romano anda por las calles de Mar del Plata. Miguel Ángel Romano, en la madrugada de julio de 76, luego de identificar a los integrantes del grupo de tareas que ingresó, Miguel Ángel Romano estuvo en el secuestro de los palotinos. Miguel Ángel Romano estuvo preso y la ley de violencia debida le permitió estar hoy caminando por las calles. Miguel Ángel Romano, uno de los tantos represores que se sabe lo que hicieron, porque además no se callaron la boca, dijeron expresamente qué iban a hacer, sigue caminando por las calles de Mar del Plata. Lo que queremos es la cárcel común, efectiva y perpetua para estos genocidas. Como a los nazis le va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Ole, ole, ole, ola, ole, ole, ole, ola. Como a los nazis le va a pasar, a donde vayan los iremos. Bueno, Julián nos va a decir de una muestra que va a haber. Hola, compa, ¿cómo va? Bueno, el día 23 de agosto, el próximo sábado, no este que viene, sino el otro, le vamos a estar realizando un homenaje a la compañera Marta Muriado, que seguro muchos y muchas de acá la conocen, una compañera poeta, la compañera de Juan Sicale también, compañero fotógrafo. El homenaje también es un poco para Juan, que sigue en vida. Marta nos dejó hace ya más o menos 2 años y bueno, pensábamos que es importante homenajearla porque es una compañera muy valiosa, muy querida, que acompañó mucho la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que acompañó causas armadas y que bueno, también era parte de esa ronda. Así que el sábado 23 a las 20 horas en el Teatro Sousa, que es acá cerquita, Rivadavia al 1100, va a estar tocando Abelardo Martín, Maleza Ruda, Sublimando Mierda, va a haber poesía, bueno, va a haber diferentes formas de homenajes a Marta. El lugar permite que la gente vaya ahí a comer, a pasar el rato lindo, así que vayan a compartir ese homenaje acá, muy cerquita. Y bueno, gracias, muchas gracias. Es en el Teatro Sousa a las 20 horas, Avenida Rivadavia 1100 algo, pero por ahí, cerquita de acá, a 10-15 cuadras. Gracias. Pregúntense a Julián, él les va a decir dónde queda con esta actitud. Bueno, antes de pasarle la palabra a Marga, para que nos hable de la actividad que se va a realizar en la Iglesia de la Santa Cruz, quería comentarles que el próximo miércoles 17, en el aula 3 de la Facultad de Arquitectura 47 y 117 en La Plata, va a haber una charla. Perdón, miércoles 17, no. No, 17 horas. 17 horas. Ahora me ayudó. 17 horas. Miércoles próximo, 17 horas, en el aula 3 de La Plata. 50 años exigiendo justicia. Es el 28. Adriana Saldúa, legado y vigencia de una militante socialista asesinada en la masacre de La Plata. Por todos los compañeros asesinados por la AAA CNU presentes. Se van a cumplir 50 años de impunidad el 4 y 5 de septiembre. Los compañeros de la Facultad de Arquitectura van a hacer una charla comentando su trayectoria dentro de la universidad como estudiante y como una de las tantas compañeras que enfrentaron a los fachos cuando quisieron romper las asambleas. Así que están todos invitados y le paso la palabra a Marga. ¿Marga? Bueno, perdón. La semana que viene, justamente el jueves 21, en la Iglesia de la Santa Cruz, va a haber un acto porque se cumple el vigésimo aniversario de un acontecimiento histórico, que fue cuando pusieron las cenizas, los restos encontrados por el EAF allá en julio y en septiembre del 2005 en la Iglesia de la Santa Cruz. Así que este año, como dijeron siempre las madres, el mar no quiso ser cómplice y devolvió los restos de estas luchadoras que fueron sembradas al decir de los fieles de esta casa solidaria en la última tierra libre que sus pies pisaron, porque justamente de ese espacio la secuestraron, salvo a Azucena, que fue secuestrada, sabemos, en La Plata unos días después. También, además de Mar y Esther y Azucena, también ahí está Ángela, una militante de derechos humanos, y la monja francesa Leonie Duquette. Bueno, en estos tiempos que todos sabemos hay negacionismo y demás, nos invitan a estar presentes para llevar adelante una vez más un acto de memoria junto a ellos. Es jueves 21 a las 18:30 en la Iglesia de Santa Cruz. Nos vemos todos allá. Este día no hay café, vamos para Santa Cruz. Bueno, Adriana. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de leer los recordatorios, como todos los jueves, como acostumbraba hacerlo Mirta, quería hacer una aclaración, porque a veces pensamos que todos sabemos todo, o que nos conocemos todos acá. Quería aclarar que Clara Anaí es la nieta de Chicha Mariani, Chicha, la querida Chicha, que fue fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Solo es. Ahora voy con los recordatorios. Miguel Ángel Boitano, 1 de enero de 1956. Desaparición forzada, 29 de mayo de 1976. Crimen de lesa humanidad. Te busco y me miran tus ojos. Te pierdo y recobro tu cuerpo. Huyes y vuelves día tras día. ¿Qué hubieras dicho? ¿Cómo lo habrías escrito? ¿Con qué palabras? ¿En qué sílabas? En nosotros, en los hijos de nuestros hijos, se multiplica tu anhelo, amor y deseo. Si la verdad existe, existe contigo y tu historia mía y nuestra, sin la violenta complicidad de todos los silencios. Por memoria, verdad y justicia, por el total esclarecimiento de los hechos, tu madre Lita Boitano y todos los seres que te aman siempre. Miguel Ángel Boltano, presente. Ahora y siempre. Bueno, y también un presente para Lita Boltano, una de las de familiares de detenidos desaparecidos que tampoco está ahora. Así que presente, Lita. Jesús María Luján, Lalo, secuestrado el 26 de septiembre de 1979. En el silencio aprendí de vos lo que es dar el cuerpo y el alma por lo que uno cree hasta quedarse sin aire. Gracias por enseñarme a vivir. Te ama ahora y siempre tu hija, María José. Jesús María Luján, Lalo, presente, ahora y siempre. Gracias, Adriana. Bueno, le damos la palabra a Elia. ¿Sí? ¿Sabes lo que estuve pensando toda la semana? Va, toda la semana. Todos los años. Esta semana pasada se me dio por pensar más todavía. Estos, y yo digo una mala palabra, me cuenta que no. Que no dije nada, por favor. O hagas lo que quieras. Yo digo, estos hijos de... ¿Qué? No se dan cuenta. Todo el daño que han hecho y todo el que siguen haciendo. ¿Qué quieren tener? ¿Un país como destruido por un lado y beneficiado por otro con toda el alma de ellos? No puede ser. ¿No se dan cuenta que está muriendo gente de hambre? Que se está muriendo gente que duerme en la calle. Yo no sé si ustedes han visto, yo he visto gente en la calle, durmiendo con chiquitos. Y me parte el alma. Digo, ¿será posible que no se conduelen con nada? Nada les viene bien. Ah, mejor que me calle porque me dicen malas palabras. Entonces mejor no le digo. Pero bueno, saben lo que tenemos que hacer. Si quieren hablar de esto con la gente en la calle, pararse y decir, uy, mirá, che, acá hay uno que está en la calle, ¿qué podemos hacer por él? Uy, mirá, acá hay otro. Bueno, a ver si por ahí se remueve un poco la gente, porque con ese frío y con el alma hecha pedazos del corazón y todo, esa gente está mal. ¿Y cómo no nos va a dar lástima? Y nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros todos, lo decían eso. Están pasándolo mal. No están comiendo. No están durmiendo. Bueno, ahora tienen otro sistema para hacer pelota a la gente. Antes eran así, llevarlos, destruirlos. Pero ahora los dejan ahí como para que se destruyan solos. No sé si ustedes se han fijado en eso. Porque si no tienes para comer, no tienes lugar para dormir, no tienes para abrigarte, que hace frío. Pero la hostia, viste. Te has hecho pelota y los demás, bueno, yo que no siga porque me empecé a decir malas palabras. Toda una señora no puede decir. En su casa sí las digo. En tu casa sí las digo. En mi casa no. En la calle también. Pero bueno. Siempre acá. La madre lo miente. No, hemos sufrido muchísimo, hemos visto crecer criaturas que ahora ya son muchachitos como este, como estos que hay de otro lado. Y bueno, lo que tienen que hacer es lamentarse de lo que está pasando, porque es tristísimo, tristísimo. Y nosotros estamos en casa. Qué frío, che. ¿Te imaginas lo que están en la calle? ¿Por qué no agarran un camioncito, los aviondos esos que están allá enfrente, y aunque sea ven y le reparten una frazada y comida a los que están en la calle? Ah, no, lo mejor es criticarlos. Encima que están en la calle mal, encima los golpean, los echan, porque claro, queda feo, queda mal que estén ahí haciendo ese papelón según ellos. Pero bueno, yo ya la verdad que ya no sé más que decir, pero sí voy a seguir insistiendo en que por favor no se callen. Si ven algo, no hace falta que vayan a pelear, pero sí decirlo. Si no, parece que nosotros no nos interesa nada, ni creemos en nada. Y no es así. Nuestros 30.000 desaparecidos, detenidos y desaparecidos, no están por toda esa razón. Por defender la verdad y la justicia. Entonces, aunque sea, decimos, uy, pobre, le voy a traer un pedazo de pan. Aunque sea para que te... No tenemos que quedar callados. Para mí, por lo menos, es muy doloroso verlo. En serio, me duele de verdad y me da pena porque hay chicos en algunos lugares. Pero bueno, ¿qué quieren cantar o decir? ¿Qué quieren cantar? ¿Qué quieren cantar? A ver. ¡Resistiré! Pero fuerte, ya saben que tiene que entrar por allá, ¿eh? ¿Quieren cantar? ¿Resistiré o cualquier otra? ¡Resistiré! Cuando duermas con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantener sentir, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. ¡Resistiré! Erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue. ¡Resistiré! Para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, ¡resistiré! ¡Resistiré! Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura y si alguna vez me falta tú, ¡resistiré! Erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Gracias. Miren algo más. Algo más. Que se vaya Milei. Que se vaya Milei. Si queremos algo más. Que se abra los que se vaya. Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que venga algo mejor. Bueno, chicos, ¿quieren decir algo alguno? Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Y que digan al 83, del 74 al 83. Y que digan dónde están, porque saben a dónde están. Pero son tan cuidadosos y qué sé yo, por decir algo, que no lo quieren decir, porque saben que se les va a venir muy difícil, porque lo que han hecho en los mejor no porque mi hijo estuvo, es tremendo lo que han hecho, los han destruido ya a pedazos, en serio, les han cortado las manos, los pies, golpes por todos lados, los hicieron pelota, como dicen comúnmente los chicos. Entonces, por favor, tengamos conciencia y ayudemos a que se abran los archivos, pídanlos por todos lados. Yo posiblemente ya no esté, pero hay muchos que van a seguir y tienen que seguir, no tienen que olvidarse y dejar de lado todo. Porque si no, voy a tomar la cabeza de donde esté, o voy a sacar debajo de la tierra. Me dice que nos va a tirar. Y decir, vos fuiste. Chao, chicos, gracias por ser. Hasta el jueves. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. Siempre. Estar en el ring de fuego gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. Compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Ahora, ahora, ahora. Aparición con vida de Jorge Julio López. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hasta la victoria. Siempre. Venceremos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Beverly, estoy aquí de Diálogo 2000 y junto con otros compañeros que han venido del Comité de Solidaridad con el Pueblo de Haití. Hoy en la ronda hablamos un poco de este día, el 14 de agosto, que es para el pueblo haitiano un día de gran celebración, porque es el día que unos 200 personas esclavizadas, delegadas de las distintas plantaciones ahí en el norte de Haití, en el año 1791, se reunieron en un bosque, un lugar que se llama Bosque de Caimanes, Bois Caimán, en Haití,